restos de charla. Apenas audibles. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Diego, querido sobrino, en nombre de la humanidad toda, incluso de la humanidad que se ha perdido en laberintos sin sentido, y de toda esa humanidad que lucha por un pasado más justo, quiero pedirte perdón, quiero pedirte disculpas, quiero dejar registrado aquí en este momento que este mundo que te dejamos no solo no te corresponde, no solo no te pertenece, sino que además te miente sistemáticamente, Diego, estás engañado. Y esta idea de hoy festejar tu cumpleaños me parece absolutamente fuera de toda cogitación. Responder mensaje al tío. Tío, dos puntos. Primero, el perdón es solo para Dios, quien quiera sea. Segundo, en buena hora recibo una buena disculpa por este mundo horrible que me has dejado. Si sigues gesticulando al más allá, te daré un buen codazo y te diré que aquí estoy y que podemos hablar directamente. ¿No sabes lo que me pasó? No, no tengo la menor idea, tío. Me puse unas gafas. Sí. Producto de mi lumbalgia. Y apareció un amigo del secundario. No, apareció una pareja recién casada de Brasil. Mira vos. Que vino a asistir al programa sin avisarme, o si me avisaron me había olvidado por completo. No sabía que este era un diario íntimo tuyo. El de Bridget Porto Alegre, estamos diciendo. Bueno, Diego, mi mensaje para ti es felicitaciones. Gracias. Ya durante el programa de hoy te haré un regalo cantado. Ajá. Me desvistiré. Preferiría no hacerlo. Me pondré orejitas de Playboy. Qué lindo. Y te cantaré una canción, pero no la del cumpleaños, porque esa no me la sé. Ayer tuve un sueño con esas orejitas de Playboy, pero no eras vos el que las portaba. Sí, yo sé que la erótica y el tiazgo no se relacionan. No se suelen relacionar, no, tío. ¿Me puedes preguntar cómo estoy? ¿Cómo estás? Ah, bárbaro. Oh, Diego. Sí, con el correr del día me fui poniendo más torpe, tío. ¿Por qué? Y a partir de las 6 yo me empiezo a tropezar con las cosas. Ajá. No sé si a vos te pasa algo así, pero no mido bien las distancias y estoy hace aproximadamente 3 horas chocándome con todo. Eso le pasa, querido Diego, a los idealistas que permanentemente están tratando de organizar un mundo y un universo coherente. Uh-huh. Y por lo tanto, cuando se chocan con las cosas, lo que es inevitable, vea usted si no el reino animal. Uh-huh. Que no es otra cosa que un choque permanente, una combustión permanente. Si usted busca en la enciclopedia, lo que va a decir es esto. Reino animal, dos puntos, chocar continuamente. Bueno, por lo tanto, usted que busca un mundo organizado a semejanza de una ideología en desuso. No, todo eso lo está aportando usted sobre mí. Yo simplemente estoy diciendo que preferiría chocarme menos. Pero haga otra cosa. Uh-huh. Haga otra cosa. Piense en un mundo sin objetos. Ah, qué lindo. Despójese, vaya despojándose, porque uno, luego cuando muere, generalmente lleva pocas cosas. Uh-huh. Pocas cosas que son necesarias. Por ejemplo, orejitas de conejo. Orejitas de conejo, un buen auricular para seguir escuchando, preferiría no hacerlo, que dicen que de alguna manera es una frase eterna. Uh-huh. Si hay frases eternas, esta es una. ¿De ellas? La otra frase es, nunca estuve tan enamorado. Uh-huh. Esa es la otra frase eterna. Llevársela, porque uno lo dice pocas veces en la vida y no está mal decirlo en la muerte repetidamente. El libro Hilos de Chantal Maillard también, me parece que se queda cuando nos despojamos de casi todo. Y a propósito de eso, Diego, no solo vamos a escucharla, sino que hoy haremos un programa, una suerte de programa homenaje a una poética, que es una poética ardua, una poética de la existencia, una poética del dolor. ¿Cómo lo haremos, Diego? Estoy muy preocupado. A mí me duele una muela para leer a Chantal Maillard, es un problema, porque hay que modular bastante. Bueno, pero yo me he traído una lumbalgia que creo que contribuirá decididamente a una lectura apasionada, ¿no? Tuve muchos comentarios acerca del programa que hicimos desde el Centro del Dolor en vivo y en directo la semana pasada, ¿eh? ¿Quiere decir algo? Me han dicho que tiene una gran labor usted de movilero desde el Centro del Dolor, que tal vez debería trabajar de eso. Mm. lo voy a pensar del siguiente modo. Ciertas cosas solo se pueden decir desde la alegría. Ciertas cosas. Cuando uno está en el centro de dolor, lo que uno sabe, no solo que el dolor es literal, por supuesto, sino que además, desde el centro de dolor, lo que uno tiene que tratar es de elegir qué cosas no decir. ¿Entiende la diferencia, sobrino? Un poco. Yo sé que es su cumpleaños, que usted está pensando en la choriciada que hará próximamente, pero quiero decirle, si desde la alegría uno dice demasiadas cosas, que luego se arrepentirá, y que cumplir años, discúlpeme, no es otra cosa que ese arrepentimiento hecho al revés, ¿verdad? Desde el dolor lo que uno hace es evitar decir. Qué lindo eso. A pesar de que hay toda una teoría de que ciertas cosas solo se escribirían desde el padecimiento, yo creo que más bien lo que podríamos decir hoy, y esto abre el juego a Chantal, es que la mayoría de las cosas solo se dicen desde la pasión, y el resto de las cosas, ¿qué nos importa? ¿Qué hay de cierto en que hoy nos tomaremos unos minutos para hablar de teología negativa, tío? Es todo mentira. Chantal Maillard, hoy homenaje, pero para eso primero hay que escucharla. Tus espíritus tienen multitud de lenguajes. El grito de una hiena, el rastro de las aves sobre el agua, el caminar paciente de una oruga, o la fruta que estalla al caer, todos me llevan a tu nombre. Tu nombre sabe a musgo, y en mi boca se diluye como este ser de muerte que me habita y me crea, me va creando en el grito de un ave, el rastro de una hiena, en la oruga que estalla bajo el golpe de la fruta que cae. Tu nombre sabe a musgo y en él habitan tus espíritus. Tu nombre es como el soplo de ese gran animal que cambia de color, que nos cubre de día y por la noche nos acecha, y que a veces detiene el fuego en su caída. En nombre de un aniversario que no debería cumplirse jamás, este homenaje mío del disco Agila, de Extremo Duro, una música joven para un sobrino cada vez más, cada vez más, buscando la luna. Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de azeta, no fue por estos campos del bíblico jardín. Tierra para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche si harás los pasos descosiendo que hay un arco por pensar que yo. Recuerdo todavía cuando te besaba, que acabo vuelvo a gritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo está normal. Solo de bajada, que aquí no pasa. sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Boa noite a todos, a todas e a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en homenaje a aquella frase de Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino que hoy cumpleaños se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer hoy, sobre todo hoy, vamos a sentir, pensar y leer algunos poemas de Chantal Maillard. Anduve por el dorso de tu mano confiada, como quien anda en las colinas, seguro de que el viento existe, de que la tierra es firme, de la repetición eterna de las cosas. Mas de repente tembló el universo. Llevaste la mano a tus labios y bostezando abriste la noche como una gruta cálida. Llevabas 10.000 siglos despertando y el fuego ardía impaciente en tu boca. Y el fuego ardía impaciente en tu boca. Decía alguna vez que un poeta me amase. Ahora duelen sus poemas en mi cuerpo, algo de mí que en él se reconoce hasta quebrar la imagen de todo lo que fui. Ahora deseo que me amase tanto que dejara de amarme y sus palabras fuesen nieve, que el sol de junio fundiese entre mis pechos, allí donde su aliento insiste en acallar esta tristeza antigua que siempre me acompaña. Esta tristeza antigua que siempre me acompaña. El cansancio, de nuevo el cansancio. El esfuerzo por sobrevivir, reiterado. Observar las nubes, dentro. Barrer, dentro. Elegir quedar. Toda nube lleva una trayectoria. Asumir la trayectoria. Imposible barrer todo siempre. Está el cansancio. Aunque también el de las trayectorias, de ver pasar las nubes, también ese cansancio. Entonces, por un momento, ahora, sin voluntad. Y casi está bien, hasta pensar el estar bien y convertirlo en nube, en trayectoria. También ese cansancio. Miré el cielo. Dije, un sueño espera ser soñado. Venía de otro sueño, compartido, hermoso, me asfixiaba. Era tan limpio el aire que un grito de dolor hubiese resplandecido. Miré al cielo, cogí mis armas. Las de ellos eran otros, pero no había diferencia de una verdad a otra. ¿Cuánto dista? ¿Cuánta ignorancia las separa y cuánta las designa? Es la verdad el nombre que damos al impulso con que la vida quiere ser soñada. Cogí mis armas. Atrás quedó el hogar abierto, el horizonte. Fue hace mucho tiempo. Ahora ya no son tiempos de espejismos. Mirar al cielo, luego a la tierra. Decir, hay un sueño que espera ser soñado, un sueño espera ser soñado. La boca seca, no hay saliva. Alzar los ojos donde los gavilanes y los misiles, no, los ojos a ras de suelo, donde la hierba, entre la herrumbre, donde la hierba arde verde y poderosa. He perdido las armas, he tirado el escudo. De entre todas las verdades, elijo una sola, la caricia del sol en el tronco de mi alma calcinada. De todas las verdades, elijo solo una, la caricia de tu sol. Estoy creciendo de la nada. Mis ojos tantean la claridad difusa. Mis manos se posan y tantean. Abro agujeros, mi cuerpo agujeros, en el cielo agujeros. Tanteo las estrellas, agujeros que llueven, y es dolor, y el dolor penetra. Mi cuerpo tantea el dolor, tal vez. El gozo indaga, descubre el mí. Mi boca dice, vuelvo sobre mí. Sobre mí misma y tanteo, es tanta la ceguera, cierro los ojos, lo cierro todo, y de repente me abro, veo lo que no hay, veo, estoy creciendo de la nada. Entre una imagen tuya y otra imagen de ti, el mundo queda detenido. En suspenso. Y mi vida es ese pájaro pegado al cable de alta tensión después de la descarga. Algún día, cuando el aire pese como tierra sedienta sobre los cuerpos desnudos, tal vez alcance a ser la voz de aquel peregrino que enmudeció, o el agua que gota a gota resbala por su pecho. Él nunca estuvo en la otra orilla, pues sabe que allí los dioses duermen en el polvo, y sabe que cuando un hombre por azar se duerme en la otra orilla, ese lugar que siempre ocupó la mirada, ellos se despiertan y se contemplan en él. Si ese hombre entonces se despierta, se convierte en espejo y estalla con el sol. Llevo acostada largo tiempo en la orilla. Mis pechos son colinas cubiertas de hoja seca. Levanto la cabeza y me contemplo. En mis muslos el vello a punto de ser vello. Me incorporo. La hierba a punto de ser hierba. Doy un paso y despierto al agua a punto de ser agua. Se asusta un ave negra a punto de ser ave, a punto de ser negra. Un resplandor me ciega. El bosque me contempla a punto de ser bosque, a punto de ser tuya. No pondrás nombre al fuego. No medirás la llama con palabras dictadas por la tribu. No pondrás nombre al fuego, no medirás su alcance. Todas las llamas son el mismo fuego. Mi cuerpo es una antorcha que alumbra los espantos que la razón constituye en sus tinieblas. Hay que mirar el cuerpo, muy adentro, tocar el centro ardiente, abrirlo y propagar el gozo de la lava. No importa en qué caderas, en qué pecho resbale, no importa la estatura, el sexo o la materia, pues todos caminamos sobre la misma pira. No medirás la llama con palabras que encubren los viejos sentimientos de los hombres. La música de hoy es de Extremoduro. Los sonidos que están escuchando en medio de cada poema de Chantal Maillard son ni más ni menos que de Nick Drake. Y esta canción, Sopayaso, es mi feliz cumpleaños para mi sobrino. ¿La vas a cantar? Sí, puedo. Me reclino. Puede que me deje llevar puede que levante la voz y puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dices después, oh payaso, me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy descolorido, la empiezo a besar. A ver qué me dice después, oh cretino, me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocido, me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Muchas gracias, tío. Feliz cumpleaños. Hermoso regalo. Acércate y ya verás que no sé cómo hacerlo peor. Despacito pero no mal. A ver qué me dice después. No hacerlo radio.blogspot.com es nuestro blog donde se pueden escuchar programas anteriores de Preferiría No Hacerlo y este que está sonando hoy, mañana a la tarde, online para disfrutar cuando quieras y como quieras. Preferiría No Hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión

mucho cumpleaños, mucho Chantal Maillard, pero, esto es un programa de radio, y en un programa de radio tiene que haber secciones fijas, como por ejemplo esta, que suele estar a esta hora. Esta sección llamada Nos fascina esta frase, y la verdad que voy a suprimir eso de que no la entendemos y que necesitamos que nos la expliquen. En realidad, Diego, lo que queremos es escuchar a nuestro filósofo de cabecera. Totalmente, y nuestro único amigo en común, porque no tenemos otro. Es verdad, pero podremos dedicarnos a ello. Sí, te presto amigos, me prestas amigos. Viste que en el Facebook de alguna manera es fácil. Ah, eso. Sí, te doy todos mis contactos. Querido Diego Stulberg, buenas noches. ¿Cómo has estado? Si se tratan de mí, esas palabras las agradezco mucho. Me confieso amigo de ambos y estuve muy bien estos días. Y particularmente esta tarde, donde me han contado una enorme productividad sinmigo. Bueno, yo no diría que hay una relación causa y efecto. Diría más bien que hay una relación efecto-causa. Y probablemente por eso es que hemos elegido una frase para que nos digas algo, pero algo que tiene que ver con tu universo, con tu reinado, a propósito de esa expresión tan banal que es el estar juntos, querido Diego. Y hemos elegido una frase de Jacques-Lung Nancy, nuestro filósofo de cabecera, pero trasplantado, digamos, es otra categoría, ¿verdad? Y Diego, mi sobrino, que tiene la voz más joven, te la leerá en este momento. Advertimos a toda la audiencia que nuestro querido Diego Stulberg responde a esta sección parado de cabeza, ¿eh? Ya está en este momento adquiriendo esa posición y nos escucha en esa posición. Sí. La frase de Jean-Luc Nancy dice: estar en común o estar juntos, y aún más simplemente o de manera más directa, estar entre varios es estar en el afecto, ser afectado y afectar, es ser tocado y es tocar. El contacto, la contigüidad, la fricción, el encuentro y la colisión es la modalidad fundamental del afecto. No quiero robar aquí ningún primer plano, pero a veces me pasa que cuando digo esta frase en el mundo educativo, querido Diego, la gente lo anota como estar entre ovarios. Curioso, ¿no? Pero en fin, he desviado en parte la comprensión de esta frase. Y qué bien que se ríe Diego estando de cabeza. Es la famosa filosofía oriental, Diego. Ustedes me dijeron que practique. Muy bien. Adelante. No sé, me quedo pensando, porque frases como esas tienen siempre una deriva en la obviedad absoluta, ¿no? Sí, estamos todos juntos, sí, nos pasan cosas, sí, nos afectamos y sentimos cosas, y entonces llamamos a esos sentimientos, y pareciera que, digamos, el nivel de simplicidad y de obviedad nos está como hurtando el sentido más más enriquecedor, digamos, más singular, digamos, de ese decir. Mi impresión es que cada vez que se habla de afectos estamos ante un malentendido. Es decir, los afectos son los sentimientos de cada quien ante las cosas, bueno, cada quien con lo suyo. Pero me da la impresión de que Nancy, en este caso, y en general cierta tradición filosófica, cuando habla de afectos, está hablando de algo así como el hecho de que el pensamiento empieza por el cuerpo. Uh-huh. Y que el pensamiento empieza por no estar solo. Lo cual es bastante contraria a cierta idea de que el pensador es un sujeto solitario, digamos, que tiene ideas en la cabeza y que tiene que sustraerse de todo lo que siente y de todo lo que sabe y de todo contacto con nosotros, porque sería distractivo, ¿no? Y me da la impresión de que eso sí que es una idea bastante interesante, porque guarda una pregunta, y es: ¿cómo es que el estar con otro se convierte en una idea? ¿Cómo es que el sentir con otro se convierte en una guía o una orientación realmente singular, realmente propia para el lenguaje y para el pensamiento? Esto que significa quitarnos de la banalidad cuando hablamos de los afectos, y esta traducción de Nancy de afecto por afección, abre un poco el juego a unos límites más extremos, Diego, que no son simplemente el estar juntos como el estar bien, sino el estar juntos de un lado donde hay fricción, pero por otro lado donde hay cierta impenetrabilidad del cuerpo ajeno. Uh-huh. Me da esa impresión de que la frase lo que quiere también es resistirse a la idea de que estar juntos es estar en armonía. Claro. Bueno, claro, digamos, cada uno, digamos, acá, digamos, es víctima de sus ideas previas, y la impresión que me da a mí es que estar juntos es estar en un campo de fuerzas. Uh-huh. Y que esas fuerzas, digamos, tienen que tener la complejidad de lo real, no pueden ser pensadas de manera rosada, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces me da la impresión de que me quedo con esto, digamos, solo en un campo de fuerzas múltiples surgen ideas. Totalmente, uno no se levanta diciendo qué buena idea que tuve como de la nada, ¿no? Me parece que es una versión mistificada, digamos, es el mito del individuo, y en tu caso del individuo genial. Me parece que es como pasa con las ideas que no me gustan, no me parecen falsas, me parecen poco útiles. Diego, desde aquí te mandamos un gran abrazo, te pedimos que te pongas otra vez con la cabeza para arriba, porque sabemos que más de 4 minutos te empieza a afectar rotundamente. Y también debemos manifestar cierta sensación de celos, tanto mi tío como yo, de que tengas otros amigos mucho mayores que te empiezan a llamar porque les fascina una frase y no la entienden, ¿eh? Escúchame una cosita, Dieguito, y a vos también, Carlitos. Amigos como ustedes, que no invitan a cenar después de la tercera participación en un programa radio, sería inadmisible. Quiero que la audiencia lo tenga muy en cuenta. Estamos yendo para allá después del programa, no te preocupes. Como siempre, Diego, nos vamos todos a San Telmo a un restaurante que se llama La Vieja Lolita. Bueno, yo les digo en serio que la tercera se cobra. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo, muchas gracias. Don Diego Stuhlwark nos explica esa frase que no entendemos, pero llamamos un amigo para que la cuente. Y qué raro, ¿no? Pero qué sonrisa tan rara que tiene Diego Stuhlwark. Sí. Hasta tal punto que Extremoduro le dedicó una canción. ¿Cuál, che? Qué sonrisa tan rara. La cantan con Albert Pla. Imagínense ustedes, todos juntos, ¿no? En la fiesta tu de su mirada, envasada al vacío como una mermelada. Solamente necesito una tostada, que me encuentro por debajo de tus bragas. Ah, ahí si huele a quemado, soy yo. La divina, cuánto tiempo hace que yo ya no follaba. Me abrazaste y se me puso dura, y yo ya empiezo a notar desbordarse los pantanos de tu Extremadura. Disimula que ha parado la Guardia Civil. ¿Y dónde coño he puesto el pantalón? Destrozaron nuestra intimidad para pedir la documentación. Estamos leyendo poemas de Chantal Maillard de acá, casi hasta las 10 de la noche. Te supe frágil y desnudo, tan frágil eras, tan desnudo, que se quebró tu sombra al respirar. Abrí la puerta y las voces del agua adoptaron la forma de tu cuerpo. Tan leve parecías, tan al borde de ti, que la noche aprendió el modo de dormirse sobre el río. Todos tienen algún objeto precioso que ofrecer. Un cuenco de agua negra en que mirarse, la piel recién curtida de un leopardo, un hijo o un potro amado por los vientos, pero yo nada tengo. Cuando quiero mostrar tu reflejo en mis manos, te pierdo, y otra noche infinita comienza, pues al perderte, ni siquiera yo me pertenezco. Y si te quiero abierto, como el centro imposible de un mundo transparente, si te quiero imposible más allá de mis brazos, o la aurora que extiende un sueño en las tinieblas, más abierto que el viento, más leve y más amante, será porque mañana nos quisiera infinitos, unidos como nieve a punto de ser agua. Y es por eso que dejo resonar la memoria todas esas palabras de hilo que se enredan en tu boca o en la mía. Un hombre es aplastado en este instante, ahora. Un hombre es aplastado. Hay carne reventada, hay vísceras, líquidos que resuman del camión y del cuerpo. Máquinas que combinan sus esencias sobre el asfalto. Extraña conjunción de metal y tejido, lo duro con su opuesto, formando ideograma. El hombre se ha quebrado por la cintura y hace como una reverencia después de la función. Nadie asistió al inicio del drama y no interesa. Lo que importa es ahora, este instante. Y la pared pintada de cal que se desconcha, sembrando de confetis el escenario. Fuerzo la esquina. Apresuro el paso. Se hace tarde y aún no he almorzado. Una mujer temblorosa aprieta el brazo de su acompañante. Él vuelve hacia ella un rostro tan largo como un número de serie y dice: el 60% de los muertos por accidente en carretera son peatones. La mujer deja de temblar, todo está controlado. A punto estuvo de creer que algo anormal ocurriría, algo a lo cual debía responder como un grito, un espasmo, un ligero anticipo de la carne ante la gran salida, pero no. Aquello es conocido y ya no la involucra. Le pertenece a otros. Y él añade: han llamado una ambulancia. Y ella se relaja, su angustia la abandona. El orden nos exime de ser libres, de despertar en otro, de despertar por otro. A punto estuvo de gritar desde esa carne ajena, pero el orden contuvo a tiempo ese delirio. El orden contuvo a tiempo ese delirio. Mejor no digas nada. Sería inútil. Ya ha pasado, fue una chispa, un instante, aconteció. Yo acontecí en ese instante. Puede que usted también lo hiciera. Suele ocurrir con los poemas, terminan condensándose las formas en nuestros ojos, como el vaho sobre un cristal helado. Las formas con su herida. Pues quien construye el texto elige el tono, el escenario, dispone perspectivas, inventa personajes, propone sus encuentros, les dicta los impulsos. Pero la herida no, la herida nos precede. No inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos. No inventamos la herida, venimos a ella y claro, la reconocemos. Yo no soy inocente. ¿Lo es usted? La realidad está aquí, desplegada. Lo real acontece en lo abierto, infinito. incomparable. Pero el ansia de repetirnos instaura las verdades. Toda verdad repite lo inefable. Toda idea desmiente lo que ocurre. Pero las construimos por miedo a contemplar la enorme trama de aquello que acontece en cada instante. Todo lo que acontece se desborda y no estamos seguros del refugio. Bien pensado, es posible que Platón no sea responsable de la historia. Delegamos con gusto, por miedo o por pereza, lo que más nos importa. Delegamos con gusto, por miedo o por pereza, lo que más nos importa. Golfa. Este módulo, la última canción, Diego. Y ya nos vamos porque nos va a pegar a las 10 de la noche. Y déjame decir que el encuentro entre Chantal Maillard y las guitarras de Coiffer en esta segunda media hora me gustaron. A mí también. Casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy, joder. Que no sale sola, que no me da la gana. Sé que si no se roba, que no siente nada. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Martes, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. busques de más cuando te quedes sola. No pienses de más, tío, ¿eh? Bueno, ¿qué vas a hacer después? Cantar rock en español. Diego, hoy por supuesto no hay por más pésimo. No. Chantal invalida cualquier pretensión de usar la misma voz para un poema que no sea de ella. ¿Cómo lo habremos leído? A veces me pregunto si hay que leer a Chantal ya que ella se ha leído a sí misma. A mí me pasa lo mismo, no puedo dejar de pensar en su tono y tratar de acercarme a eso, no encuentro mi voz propia para leerla a ella. O sea que todo esto ha sido inútil. ¿Te parece? Bueno, este programa es inútil. Este programa es inútil y por eso siempre nos vamos cantando rock en español y punk rock más todavía con los rocky punkies del bicho. Ojalá. ¿Ya empezó? Vamos al canal, ponete los auriculares. Es que a mí todo me da igual. Somos los rocky punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y no vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Somos los rocky punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y no vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los rocky punkies, no vamos a la escuela, yo y mi colega, y no vamos a fumar. Y es que a mí todo me da igual. Voy yo, ¿eh? Yo te ahogaba y tú me ahogabas, tú te reías, yo me reía, hasta que un buen día tú no saliste del agua. Nadando para atrás nos fuimos para Japón, ¿eh? Pero, bueno, le mando un saludo a Iker de 11, que me manda un feliz cumpleaños. Y a todos los que hoy te han mandado feliz cumpleaños, que fueron una comunidad, Diego, la verdad que yo estoy sorprendido. Yo también. Dejé ya... ¿De qué hay? A los impacientes que han esperado el programa anterior de mi tío transmitiendo desde el Centro del Dolor en nuestro blog, preferiría no hacerlo radio.blogspot.com. Mañana ha asegurado que mi tío lo hace, al igual que el programa de hoy, ¿eh? Y eso va para Facebook. Ah. Es decir, está todo relacionado, sí, Diego. Y viste. Ya no hay silencio. No hay más. No hay más silencio, solo nos queda la muerte. Y la tormenta. Diego, que pases bien el resto de tu vida, aunque te han mentido toda la vida. Chao, tío. Chao, vos que no es la mía. Chao, vos que no es la mía. Y pato, manos que no son las nuestras. Ya estamos locos. No hacerlo. La tribu 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumula. Poética del incompleto. Por repetición se acumula. FMLATribu.com. La tribu. Radio sin oyentes.